Para hablar mejor del tema, estamos en comunicación telefónica con Dana Moyano, de la UCT, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Dana? Buen día. Hola, buenos días. ¿Cómo andan? ¿Cómo les trata el frío? Está fresco. Está fresco. Sí, está fresquito. Sí. Pero bueno. Bueno. Está bien. Buenos días a usted y a toda la audiencia. Sí, ya es época del frío, así que ¿qué nos quejamos? Está muy bien. Que aparezca. Sí. Que aparezcan las lluvias, más que nada. Tal cual. Dana, bueno, gracias por estos minutos que nos interiorice y nos cuente esta situación que están atravesando esta cooperativa ahí en las aguas de las avispas, que han habido algunos informes, ¿no?, sobre la situación de animales muertos, pero hay una situación mucho más profunda, mucho más preocupante, ¿no? Sí. La verdad es que, bueno, creo que hablo por toda la comunidad, para todos los puesteros de la zona de agua de las avispas, que seguramente debe ser algo como muy colectivo dentro de la provincia de Mendoza, ¿no? Que es como, no es normal, y a la vez sí, que los animales se nos salgan a la ruta, entendiendo, ¿no?, con toda la crisis que hay dentro de la provincia, dentro del país, que es esta fuerte sequía que estamos atravesando, lamentablemente, para todos los productores y productoras, que la situación es la siguiente. El campo adentro se está secando, está muy seco, y lamentablemente que los lugares que medianamente tiene algo de pastura y está más o menos lindo, son los pastos que están sobre la ruta. Entonces, todos los días los animales se nos salen a la calle, todos los días los puesteros y las puesteras salimos a repuntar esos animales, pero también entendemos, al menos en la zona de agua las avispas, la falta de política que hay en el sector y la falta de, mejor dicho, el abandono que hay dentro del sector campesino. Porque los alambrados que puso Vialidad en su momento sobre la Ruta 7, la que va para Chile, nunca los han mantenido a los alambrados. Los mantenemos nosotros las familias campesinas como podemos, ¿no? Uh-huh. Y después tenemos toda una clase de empresas que hay dentro de la zona de Aguas La Avispa, está la cárcel, está la papa de fábrica La Simplon, están todas las ripiedras costeando el río de agua, el arroyo, agua de las avispas, que han hecho sus tranqueras para poder ingresar a esos espacios y no son capaces de poner guardia ganado, una tranquera, acomodar los alambrados. No, al contrario, los tiran. Entonces es muy difícil para las familias campesinas luchar contra una ruta, contra todos los vehículos, contra las empresas, un estado ausente, un intendente del departamento de Luján de Cuyos que hace la vista gorda a las necesidades que hay en el sector campesino. Digo, cada vez tenemos menos política en el sector y lamentablemente somos los más señalados por los accidentes que están viendo sobre la Ruta 7 y más con esta ola de todos los vecinos chilenos que están ingresando a la provincia, que también hay que tener más cuidado. Dana, qué interesante lo que nos informás, porque cuando se habla de sequía parece que se hablara solamente de los que sufren en la pampa húmeda, ¿no?, que están sufriendo la sequía, que son los que o los estancieros. Los estancieros, sí. Son los que más tienen, los que más pueden llevarla, si se quiere, adelante. Y no se nos enfoque en estas situaciones. Por otro lado, hay mejoras de ruta, se me viene esto, que hay mejoras que se trabajan en el tema de ruta, pero que no se contemple esto, ¿no? Un buen alambrado, que no debe ser tan costoso, me parece, para el Estado poner un buen alambrado y poder evitar esto, ¿no? Y trasladárselo incluso a familia, ¿no? Sí, incluso en diciembre del año pasado había una empresa trabajando en la zona de Agua Las Avispas sobre la ruta siguiente, la ampliación de la ruta. ¿Pero qué hicieron los de la empresa? Dana, se nos está perdiendo un poco. Abandonaron. Ahí está. Ahora sí. A ver si te recuperamos. Ahora sí. Me quedamos en qué es lo que hicieron las empresas y ahí se te cortó. Bien, que las empresas habían ampliado la Ruta 7, la están anchando para que haya mejor calidad de tráfico, ¿no? Que no haya más accidentes. Pero la empresa se fue en diciembre y abandonaron todo. Y en ese abandonar han enterrado alambrados por todos lados. Entonces, el alambrado está bajo tierra, los animales, imagínate, salen. Pobre, ellos no saben que no tienen que salirse a la calle, no saben leer, no interpretan todo este... No le vamos a poner un cartel autosuelto, claro, ¿no? Autosuelto, sí, los animales. Una cosa así. Claro. Y tampoco es que las familias campesinas... es muy difícil la situación hoy más en día con esta situación de la ruta, de decir, porque ninguna familia quiere cargar con el alma de nadie. Uh-huh. Somos muy conscientes de lo que ocasiona un animal sobre la ruta, ¿no? Pero después tenemos toda la sociedad que es inconsciente, que se van a comer un asado al campo y te están sacando un poste del alambrado para hacer fuego cuando hay leña alrededor. Un poste te sacan. Uh-huh. Después tenés los camioneros que te hacen lo mismo. Después la policía rural que anda por ahí, que podría prevenir esos incendios o esa gente que destruye los alambrados, no, al contrario, nos multan a nosotros, nos quitan los animales. Digo, nos exigen tantas cosas el Estado que ellos también están incumpliendo los que nos exigen. Por ejemplo, el de ganadería, nos llevan los animales en un tráiler que no está habilitado, que no tiene patente, que no está desinfectado. Los hemos filmado, hemos compartido los videos para que vean cómo ellos trabajan y cómo nos exigen a nosotros que tenemos que pagar un montón de cosas. Digo, seguimos sin políticas públicas para un sector tan lindo y tan abandonado que tiene esta provincia. Terrible la situación. ¿Cuántas familias, Dan, están en esta situación ahí en Agua de las Avispas? ¿Cuál es su...? Me imagino que, bueno, es todo, toda una vida, ¿no? Fuente de laburo, fuente de trabajo, no solamente sí. Animales por tener animales, sino que es laburo en sí, en concreto, ¿no? Sí, sí. En Agua de las Avispas estamos hablando de 29 familias, más de 5.000 cabras en la zona. Seguramente ya deben haber un número menos por la sequía y la mortandad que estamos teniendo. Y estamos hablando alrededor de casi 1.000, 2.000 cabezas de vacas en la zona. Wow. ¿Y el accionar del Estado este que nos narra solamente? O sea, ¿se han podido acercar? Ustedes han presentado, me imagino, nota para tener algún tipo de otra respuesta en la municipalidad, en el gobierno. ¿Cómo ha sido esa relación? Siempre así, digamos, de ir y llevarse los animales, de multarlos, ¿siempre ha sido en ese sentido? Bueno, ahí hay como dos cosas distintas. Uh-huh. Una, por ejemplo, nosotros sí hemos intervenido mucho en el Consejo Deliberante con Paloma Escalco, siempre digo mal el apellido, pero me puede ser que lo haya dicho bien, que es con la que venimos trabajando en esto, en abrir una cooperativa, en abrir un secundario en Agua de las Avispas, porque las familias no han terminado sus estudios, está... es la que nos gestiona que nos llegue el agua para poder tomar, porque encima tenés que suplicarle a la municipalidad de Luján de Cuyo que nos lleven el agua potable para el consumo de familia. Miren lo grave que es, cosas básicas. Ahora estamos intentando intervenir porque todavía en el 2023 hay familia, aunque no lo crean, en Agua de las Avispas, donde está la cárcel, la Simplot, todas las piedras no tienen luz. Y estamos trabajando para poder obtener la luz. Pero es muy difícil porque, a ver, si vos estás al frente de un departamento, no es necesario estar haciendo nota, pidiendo y suplicando cuando vos entendés la población que tenés. Y si vos descartás una clase de la población, seguís quitando los derechos y también es lamentable vulnerar a las personas que viven en el campo. Porque, digo... en el 2023 las familias campesinas, te lo puedo decir como en Luján, como en la provincia, no tienen derecho y acceso al agua, no tienen derecho y acceso a la educación, a la salud, a la vivienda. Digo, cosas básicas que es importante para las familias, porque sostenemos y seguimos produciendo y somos parte de la alimentación del pueblo. Entonces cada vez como más costoso, no entendemos por qué siempre nos dejan como al último. Entiendo que ahora en épocas de campaña irán a aparecer a fantasmear y a decirnos algunas palabras, pero ya no es época de decir palabras, es época de trabajar, de poder avanzar, de que las producciones, que las familias campesinas puedan vivir al menos dignamente en estos tiempos. Bueno, y hablando de la familia, ¿cómo se sienten? Digo, en un lugar... Claro, atraviesan una ruta enorme, muy sensible de circulación, como vos lo decías, binacional. Y bueno, y encima pierden sus animales y no tienen agua y no tienen acceso. ¿Cómo, desde el sentir, cómo está esta familia? La verdad es que nosotros estuvimos reunidos en estos días hace poco con la cooperativa y hacíamos como un balance, ¿no? Hay familias que llevan 4 generaciones viviendo en la zona y sentimos que somos como un monte más de la zona, que seguimos resistiendo, a pesar de todo lo que nos pasa, ¿no? Sin políticas, sin ayudas, un sector abandonado. Seguimos apostando y luchando porque una primero es defender una cultura, ¿no? Mendoza se destaca mucho por lo cultural y lo tradicional, en esto cuando hablamos del gaucho y la gaucha y el campo, entonces somos uno de los que defendemos esa historia. La otra es defender y seguir cuidando el monte nativo, que le da de comer a muchas familias campesinas, ¿sí? Eso es como lo fundamental. Y después seguir promoviendo nuestras producciones, mejorando entre nosotros, mejorar la calidad de los animales, las razas, las producciones. Sabiendo que la inflación que hay, el costo de los precios de las compras de forraje es casi inalcanzable para una familia campesina que vive de la venta a los chivos, por ejemplo. Es difícil, pero igual, seguimos apostando, creo que desde la cooperativa venimos trabajando firmemente y una de las cosas que nos puede llegar a dar una mano es esto. De decir, listo, el campo se para, se levanta, como quien dice, y empezar a exigir nuestros derechos, porque agradecemos muchísimo todos los avances que han habido en el departamento de Luján, rotondas por todos lados, los cordones pintados, van a inaugurar la calle Sáenz Peña, pero también mirar un poco más allá, desde Luján, agua a las vistas, 20 minutos, una zona totalmente abandonada, totalmente abandonada. Dan, ¿han sacado cuántos animales han perdido? Sí, ¿Algún eso. costo, digamos? Bueno, hemos perdido todo, ¡Ay, venimos Dios! perdido todo esto en animales, en lo que no han podido Sí. hacer. Creo que ya lo último que nos está quedando por vender para poder sacar los animales son los órganos. Y hay alguien que lo está ofreciendo como política. Ojo que hay alguien. Sí, no, no. Un desastre. Hay alguien que lo está llevando como plataforma, así que hay que tener cuidado con eso. Ojo, Sí. mucho ojo. Porque también hay que entender, ¿no? Las familias campesinas que crían, por ejemplo, un ternero, ¿no? Para poderlo comercializar, tiene que esperar 2 años. Y el Estado, entendemos que tiene la obligación de notificarnos 3 veces a las familias y decir, che, hay un animal de ustedes cerca de la ruta o está en la ruta, no lo hacen directamente, lo agarran, lo cargan y se lo llevan y perdiste 2 años de ese ternero. Después con el tema de los caballos, que es una herramienta de trabajo de todos los puesteros y puesteras de la zona, entre 4 y 5 años para poder tener un caballo sillero y poder trabajar. Una cabra entre año y medio, 2 para que te empiece a producir. Digo, son tiempos, uno dice, oh, es un caballo. Sí, pero son 4 o 5 años que uno tiene que trabajar, cuidar, alimentar a ese animal. Entonces, en un abrir y cerrar de ojo, el Estado te lo quita así como si nada y quedas ahí, en la pérdida, porque es una gran pérdida. Dana, ¿te Sí. gustaría agregar algo más? Bueno, ¿cómo van a seguir? Y agradecerte por este contacto. No, más que nada agradecerle a ustedes por su tiempo, a todos los oyentes para que también sepan que en el campo también la situación es muy difícil y cada vez se está agravando más con el tema de la sequía, con la inflación que tenemos y la falta de política que hay. La verdad es que, nada, como productora, como militante de la UCT, como presidenta de la cooperativa, digo, seamos conscientes en estos tiempos difíciles y que tengamos un poco de empatía con los sectores más vulnerables, por ejemplo, el sector campesino. Totalmente, totalmente de acuerdo. Que hagamos esa distinción, diferenciación que decíamos un poco recién, que los que sufren el campo no son la pampa húmeda, los estancieros, ¿no? No, que están sufriendo la sequía. Hay no, estamos campo. Hablando del puestero mendocino, puestero y puestera. Tal cual, tal cual. Que nos olvidamos muchísimo de eso. Así que, bueno, a seguir. Se olvidan, sí, se olvidan, pero en diciembre se acuerdan que llegan los ricos chivos de las familias campesinas. Ahí está, totalmente, totalmente. Bueno, Dana, te mandamos un fuerte abrazo, seguimos pendiente. No, por favor. Seguimos pendiente acá para cualquier situación que quieran seguir informando, comunicando. Muchísimas gracias. Les mandamos un fuerte abrazo y gracias por el laburo que hacen. No, por favor, gracias a ustedes. Que anden bien. Abrazo. Chao. Grande.